cuanto viejo, que al fin después de tanto tiempo, había logrado desprenderte de mí. Creí que ya se había llevado el tiempo, la maldición de tu recuerdo, pero me queda claro que no es así. Yo creí que ya eras un asunto olvidado, pero por más que quiera negarlo, te sigues adueñando de mí. Porque al llegar la noche viene tu fantasma, se mete en mi cama y me vuelve a abrazar. Me quita la ropa, me besa en la boca y me roba el aire para respirar. Porque al llegar la noche viene tu fantasma y sin decirme nada me vuelve a abrazar. Me seduce el alma, me moja las ganas, que mueren de ganas por volverte a amar. Maldigo a la mañana que rompe con la magia, porque al llegar el alba tu bello fantasma también se me va. Llevado el tiempo, la maldición de tu recuerdo, pero me queda claro que no es así. Yo creí que ya eras un asunto olvidado, pero por más que quiera dejarlo, te sigues adueñando de mí. Porque al llegar la noche viene tu fantasma, se mete en mi cama y me vuelve a abrazar. Me quita la ropa, me besa en la boca y me roba el aire para respirar. Porque al llegar la noche viene tu fantasma y sin decirme nada me vuelve a abrazar. Me seduce el alma, me moja las ganas, que mueren de ganas por volverte a amar. Maldigo a la mañana que rompe con la magia, porque al llegar el alba tu bello fantasma también se me va.